Así es, la verdad que muy contenta y orgullosa del trabajo que han hecho los compañeros trabajadores con este logro que es tan importante para la región y lo que hablábamos de militar y trabajar fortaleciendo las regiones que faltan, que son Montes, San Miguel del Monte y Lobos, para volver a tener gobiernos de crecimiento, de trabajo, de inclusión. Justamente, los mencionaste en el discurso y la propuesta de la militancia para esas zonas de la región. Así es, para nosotros es muy importante, son municipios vecinos y ahí vamos a estar acompañando a los compañeros y compañeras militando y acompañándolos. Dejando un poquitito de lado lo que fue el acto del día de hoy, ¿qué balance se hace desde lo que es el gobierno municipal del año ya sobre el cierre de este 2022? Un año de muchos logros, la verdad que de un trabajo muy importante realizado con el gobernador Axel Kicillof y con el gobierno nacional y seguir avanzando en esto que queremos para Cañuelas, un Cañuelas con obra federal, con obras de asfalto en las localidades. Falta poquito ya para ir a inaugurar también el jardín de los pozos y seguir avanzando con la Universidad de la Cuenca, que es tan pero tan importante no solamente para Cañuelas sino para la región. Cañuelas es un municipio que se ha fortalecido como polo educativo. Lo vemos a diario, vemos bajar la combi de Lobos Bus con jóvenes y chicas, pibes y pibes que van a la Universidad de Cañuelas, así que necesitamos fortalecerlo y la Universidad Nacional de la Cuenca va a ser ese sueño que cumplido, así que estamos trabajando fuerte para eso y seguir proyectando obras de asfalto para Cañuelas y avanzar en ese Cañuelas que soñamos, que es un Cañuelas donde nuestros jóvenes puedan estudiar, formarse y vivir. Tienen que vivir en el suelo donde nacieron. En base a esto, ¿cómo se planifica el 2023? Si bien hay una gestión diaria, es imposible no considerar que también el año próximo son elecciones. Sí, es un año de elección, así que va a ser, como siempre pasan los años de elección, son un poco más complicados, pero vamos a seguir fortaleciéndolo y como lo sabemos hacer, trabajando mucho, todos los días, preocupándonos por Cañuelas, por los vecinos y vecinas, gestionando, yendo a cada ministerio, llamando a cada una de las áreas para fortalecer lograr que lleguen las obras a Cañuelas y esa es la misión y función y por supuesto siendo un año político, haciendo mucha política también, pero nosotros hacemos política todos los años, trabajar, una buena gestión, traer obras, es hacer política. Por último, para nosotros. Para otros hacer política es generar odios, mentiras y otra cosa, pero nosotros siempre vamos a ir por ese camino, el camino del amor y el camino de ponernos en el lugar del vecino, gestionar para el vecino y estar con un gobierno presente al lado de nuestra comunidad. Por último, como una de las máximas exponentes del partido, primero en Cañuelas y después también lo que tiene que ver en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se toma el mensaje de Cristina que reapareció después de lo que fue el atentado? La verdad que es un mimo al alma, muy fuerte ver cómo una mujer que fue dos veces presidenta se pone al frente y dice que va a hacer lo que tenga que hacer para que la Argentina vuelva a ser feliz y debe ser para todos nosotros un ejemplo a seguir, ¿no? Hacer lo que debamos hacer para seguir avanzando en una Argentina que nos incluya a todos y todas. No, básicamente son tres distritos muy importantes para la provincia de Buenos Aires y mucho más importante la unidad de los trabajadores y las trabajadoras en configurar una nueva, renovar, digamos, la regional, ¿no? Donde nosotros también sabemos que de la responsabilidad, el compromiso de los compañeros y las compañeras de la región, así que básicamente nosotros lo que venimos a hacer hoy es acompañarlos, apoyarlos, traer el mensaje de nuestro gobernador Axel Kicillof y agradecer profundamente todo el esfuerzo que hicieron las organizaciones sindicales de esta regional en defensa de la salud de nuestro pueblo. Y celebrar esto, celebrar que acá está establecido de hecho un marco de unidad, de camaradería, de compañerismo y que sin ninguna duda con estos compañeros y con estas compañeras uno se va de acá sumamente reforzado en su espíritu, de que sin ninguna duda vamos a tener un 2023 peronista con estos compañeros y estas compañeras, ¿no? Sin ninguna duda. Desde su lugar, ¿cuál es el análisis de la situación del trabajo, del laboral que está teniendo en estos momentos la Argentina con la delicada situación también del mismo modo? Mirá, para serte absolutamente sincero, en la estadística interanual de los índices de la provincia de Buenos Aires, vemos constantemente y permanentemente un incremento del trabajo. Obviamente que nos falta. Y también tenemos presente la situación económica, los trabajadores y las trabajadoras que no llegan a fin de mes, que los salarios no alcanzan. Y bueno, de esto habló el día viernes en un plenario, en un congreso de la UON, la compañera Cristina Fernández Kirchner, la vicepresidenta, ¿no? Que hay que generar y realizar las condiciones necesarias para que nuestro pueblo sea feliz, y para ser felices necesitamos llegar a fin de mes. De esto el gobernador Arce Kicillof lo viene no solamente reflexionando, sino que acciona constantemente en mejorar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras en el marco de la provincia de Buenos Aires, donde, lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo, un maestro de grado, de acá, digamos, haciendo la ecuación económica, la ecuación matemática, en el diciembre va a llegar a un 94% de incremento salarial, que obviamente que sabemos que nos falta, pero planteamos este número de una cuestión del máximo esfuerzo que está dando la provincia de Buenos Aires en contemplar y mejorar los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Esto es lo que uno puede venir acá, pararse enfrente de los compañeros y las compañeras, y decir que no hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero sí hacemos todo lo que podemos. Y el ejemplo de hacer todo lo que se puede nos da constantemente nuestro gobernador Axel Kicillof. Y en vista a este planteo, ¿cómo se paran de cara a lo que va a ser el año próximo de elecciones, inevitablemente, si bien está en la gestión del día a día, pensando en lo que va a ser el año próximo 2023? No, básicamente esta unidad, que es ejemplo en esta región, plasmarla de los hechos en todo el territorio nacional, en toda la provincia de Buenos Aires. Yo soy uno de los que considera que la unidad abajo está y muy fuerte, porque los compañeros y las compañeras pelearon 2 años en contra de una pandemia en el orden mundial y fueron extremadamente solidarios para con su pueblo, y muchos dejaron la vida. Y estos mismos compañeros también pelearon en contra de un gobierno liberal a cargo del expresidente Mauricio Macri. Entonces, tenemos que mirar esta cuestión de unidad abajo y potenciarla arriba, ¿no? Que es donde me parece a mí que falta, que con algunos dirigentes, dirigentas, que por ahí no ven que la conducción del movimiento es Cristina Fernández Kirchner. No, la verdad que el balance de estos 4 o 5 meses, como mucho, que normalizamos, es muy bueno. La verdad que hoy venga la compañera Marisa, el compañero Gustavo, a Yelén y todos los compañeros que vinieron a acompañar hoy, es un apoyo a la regional que está creciendo y que está trabajando. Ya venimos haciendo los cursos y seguimos con esa proyección de cursos para todos los vecinos y las vecinas de tanto de Monte, Lobo y Cañuela. Importante la convocatoria del día de hoy. Sí, muy importante. La verdad que un día peronista, como decimos nosotros, un hermoso día donde se pudo debatir y escuchar al compañero Walter Correa, a la visión a nivel nacional que tiene de cómo viene el movimiento obrero organizado trabajando y planeando lo que va a ser el 2023. Justamente, ¿qué se viene para el 2023? ¿Qué se piensa? Nosotros vamos a estar, como siempre dijimos, en la calle, con los compañeros, en las bases. Sabemos lo que no queremos, sabemos lo que se viene, y como hablábamos hace un rato con varios compañeros, lo vienen diciendo a viva voz, que es la reforma laboral. Entonces nuestros compañeros tienen que entender que la reforma laboral no es a favor de los trabajadores, son quita de derechos y conquista que supieron conseguir nuestros compañeros antecesores y que se pelearon y muchos dejaron la vida por esto. Así que tenemos que entender que lo que están buscando es una flexibilización laboral para que, como dicen ellos, somos un costo y les seamos más baratos. Y viendo en retrospectiva, bueno, recién mencionabas lo que era lo de los cursos y las diferentes iniciativas que se llevaron a lo largo del año, ¿balance positivo del 2022? Sí, positivo. La verdad que ya pudimos lanzar los 2 cursos de autoelevador, como le dicen todos clarquistas. Ahora vamos a lanzar antes de fin de año 1 de tornero, y ya con el COPRET se organizó todo lo que van a ser las capacitaciones del 2023. ya desde tu lugar de secretario, ¿cómo lo vivís este rol que estás vivenciando? No, la verdad, como dije recién en el plenario, contento porque primero Hugo Moyano y Pablo Moyano me dieron la posibilidad de representar a mi gremio camioneros en la regional y a mis compañeros que me eligieron de forma unánime para que sea yo el delegado regional. La verdad que se llevó una normalización sin compulsa, donde todos los gremios me propusieron, a pesar de ser un dirigente joven. Como decía hace un rato, esta regional hacía 35 años que no se normalizaba y hoy yo tengo 35 años y soy quien le toca hoy ser el delegado regional. Muchas gracias. De nada.